Ha llegado el momento de viajar por el tiempo. Ha llegado el momento de la reina. Ha llegado la hora de Queen Heart Attack, el podcast de la reina. Hi, my name's Kim Basinger. I'm Freddie Mercury. My name's Roger Taylor. And I'm Brian May from Queen. Hello, I'm John Deacon from Queen. And Nestor Meadow from Queen Podcast. Welcome to the sixth program. ¿Qué dijeron? ¿Ya en inglés? No, esto va a ser en español. Bienvenidos a la edición número 6 de este programa de Queen. Y pues aquí estamos una vez más, grabando para el podcast de la reina, este Queen Heart Attack. Ahora vamos a poner un comercial de Queen on Fire, Live at the Bowl, que salió en 2004 en Inglaterra, y hacía promoción a este concierto que ya conocemos, ¿no? El Queen on Fire, Live at the Bowl, y bueno, pues vamos a escucharlo. Queen on Fire, Live at the Bowl. The complete 1982 concert from the MK Bowl. Never before released and including previously unseen footage. Plus a second disc of bonus features. Queen on Fire, Live at the Bowl, out now on DVD. Pues sí, Queen on Fire, Live at the Bowl, out now on DVD. Bueno, aquí en México no pasaron este tipo de comerciales, ¿no? O no sé, la verdad, no puse atención si lo pasaron o no. Si ustedes lo vieron, pues ahí luego coméntenme, ¿no? Y bueno, pues algo que sí vi en la televisión de Queen aquí en México fue un programa que hacía el noticiero de Canal 13, una sección que se llamaba El Navegante. En aquel tiempo, pues se hacían referencia a un año, por ejemplo, el 80, y decían todo lo importante que había pasado ese año, mientras pasaban una canción de fondo que regularmente era la más popular de ese año. En este caso, cuando hacen la reseña del 75, la canción que eligen es Bohemian Rhapsody. Y bueno, pues aquí está esto de El Navegante. Es el año de la reina. El grupo Queen ofrece al mundo Bohemian Rhapsody, la rapsodia bohemia, uno de los puntos más altos en la música contemporánea. Es el mensajero de los dioses. Es Mercurio. Es Freddie Mercury. Lejos de los dioses y lejos de la reina, en México, el modelo económico explota y con él, todas las fantasías de desarrollo que habíamos soñado. Mientras Queen hace una extraña mezcla entre la ópera y el rock, el peso mexicano pierde la paridad fija con el dólar y se devalúa un 100%. Durante 20 años, habíamos necesitado 12 pesos con 50 centavos para comprar un dólar. Mientras Freddie Mercury canta, ¿es esto la vida real o es solo una fantasía? ¿Is this the real life? ¿Is this just fantasy? No había duda. Para los mexicanos, esa era la realidad. A partir de ese 1975, aprendimos una nueva palabra para referirnos a nuestra economía. Crisis. Estamos en crisis. A otro que se le acabó ese año la fantasía de la inmortalidad fue a Francisco Franco, el tirano aliado de Hitler que asesinó a la República en España. El mensajero de la reina canta extasiado. Es el penúltimo año de gobierno de Luis Echeverría. El sueño de desarrollo se ha convertido en una pesadilla y en la UNAM el presidente es apedreado. Los tiempos definitivamente ya nunca serán los mismos. Eso pensamos, mientras en las pantallas de los cines vemos como un tiburón causa pánico en una apacible playa llena de felices veraneantes. No, los tiempos ya nunca volverán a ser los mismos. Esto fue del Navegante. Y también pues en el Canal 7 salió esto de los Simpson, cuando Homero tiene que dejar de tomar y tira toda su cerveza por la coladera. Entonces recita una especie de poema en donde incluye a Queen. Hay cerveza. Pasamos buenos tiempos juntos. Cuando tenía 17 años, tomaba buena cerveza. Tomaba buena cerveza que compraba con identificación falsa. Me llamaba Brian McGee. Me quedaba escuchando a Queen. Cuando tenía 17 años. Flash Informativo. Noticias, reseñas, notas, entrevistas y algunas traducciones. Hola amigos, hoy voy a hablarles de Katy Perry, pues ella es admiradora de Mercury. Ella dijo que estuvo a punto de hacerse un tatuaje enorme de la cara de Mercury en su espalda, pues Freddie ha influenciado su carrera musical, tanto que hasta en una fiesta se disfrazó de él. Brian May la ha comparado con Mercury, sobre todo por su estilo en el escenario. Pues May tuvo la oportunidad de verla en una de sus presentaciones, razón por la cual Katy confesó que estuvo nerviosa en ese concierto. Y bueno, pues no les caiga de extraño si algún día escuchan algún cover de Queen, en voz de esta hermosa cantante. Ya ven, no somos los únicos fanáticos de Queen. También grandes artistas como lo es Katy Perry comparten nuestro gusto por la música. Y bueno, pues ahora les voy a poner algo que salió en Televisa, que salió en el noticiero Al Despertar. Esto ya tiene algo de años. De hecho, creo que fue cuando se estrenó Made in Heaven. Y bueno, pues aquí está. El líder del grupo Queen, quien falleciera a consecuencia del SIDA. Durante las últimas semanas de su vida, Mercury grabó en compañía de sus compañeros de Queen su última, lo que fue su última y exitosa creación, se llama Made in Heaven, hecho en el cielo. Aquí le vamos a presentar el video de una de las canciones de este álbum titulada Heaven for Everyone, el cielo para todos. This could be heaven. This could be heaven. In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me. Y esto fue Al Despertar, un noticiero que salía hace mucho tiempo. Yo recuerdo que era niño cuando salía este noticiero, hoy en día pues ya fue sustituido. Pero bueno, así como la muerte de Michael Jackson ha estado presente en muchos canales alrededor del mundo, pues en aquel tiempo la noticia de la muerte de Freddie Mercury pues también lo fue, ¿no? Así, un impacto para, sobre todo los medios de espectáculos. Esto lo digo porque tengo un archivo de audio de un canal de España, en el que hacen una pequeña reseña de lo que fue la vida de Freddie Mercury. Entonces, pues yo los dejo con esto. Freddie Mercury llevaba 2 años prácticamente recluido a causa de la enfermedad. Admitió públicamente que tenía el SIDA solo un día antes de su muerte. Freddie Mercury era extremadamente promiscuo. En los tiempos de mayor esplendor de Queen, fueron famosas las grandes fiestas que organizaba después de cada actuación. De él se llegó a decir que había tenido más amantes que Liz Taylor. Oh, Freddie Mercury nació en Zanzíbar hace 45 años. Su verdadero nombre era Frederick Bulsara y en la década de los 70 se unió al grupo con el que se hizo famoso. En los últimos años simultaneó sus actuaciones con Queen y sus grabaciones en solitario. Mercury definió la interpretación del tema Barcelona, conmemorativo de los Juegos Olímpicos, como uno de los momentos de su vida artística que vivió con mayor placer. Su compañera en esa ocasión fue la soprano Montserrat Caballé. Ha sido un melómano impresionante. Él iba a cualquier lugar donde había ópera y conciertos porque es lo que realmente le gustaba. El cantante deja una fortuna estimada en 5.000 millones de pesetas. Los principales beneficiarios serán su amiga Mary Austin y sus gatos, Oscar y Tiffany. Queen, hecho en el cielo, su último álbum, en compactos y cassettes, EMI. Y pues bien, esto fue el comercial de Made in Heaven aquí en México, del año 95. A mí ya no me tocó verlo, pero yo lo tengo porque algunos amigos me han pasado todo lo que han grabado de la radio y de la televisión. En este caso, por ejemplo, quien me pasó este archivo también me pasó otro, del Canal 7 en 1997, cuando estuvieron regalando 5 discos de Queen Rocks. Él tuvo la oportunidad de llamar y llevarse uno de estos discos. Me refiero a mi amigo Víctor de Whisky Lucan. Le mando muchos saludos a Víctor, es una de las personas que más estimo de la gente que conozco de Queen. Y bueno, él me pasó este archivo donde hacen una pequeña reseña, igual de lo que fue la vida y la muerte de Freddie Mercury. Al final de la reseña, pues es cuando dicen que van a regalar 5 discos y que llamen. Y está muy chido esto. Yo pues los invito a que lo escuchen. Quiero recordar a un hombre verdaderamente carismático, uno de los más talentosos compositores y una de las voces indudablemente más espléndidas del rock. Hace exactamente 6 años, el 24 de noviembre de 1991, el mundo de la música quedó conmocionado por la muerte de Freddie Mercury, vocalista del grupo Queen. Parece increíble que uno de los hombres más vitales y entusiastas en la escena del rock ya no estuviera aquí. La reina, la expresión máxima del glamour y la vanidad, murió con una imagen deteriorada, víctima del SIDA, enfermedad que logró guardar en secreto prácticamente hasta 2 días antes de su muerte. De hecho, la última fotografía que se le tomó fue en mayo de 1991, en donde ya se le veía bastante debilitado. De hecho, Freddie Mercury logró milagrosamente escapar de los paparazzi y de alguna manera su recuerdo y su imagen permanecen en todo su esplendor. Y ese es el Freddie Mercury que queremos recordar, quien con su talento, su sensibilidad y su visión formó el grupo Queen a principios de la década de los 70, innovando y revolucionando los sonidos, impactando con su extraordinaria voz y llenando de glamour al rock con sus magníficos espectáculos. Tuve la oportunidad de ver a Queen en conciertos varias veces, tanto en Estados Unidos como en México. En ese concierto memorable en la ciudad de Puebla, que muchos recordamos con gran nostalgia, en aquellos tiempos cuando los conciertos de rock estaban prohibidos, cuando menos aquí en la Ciudad de México. Recordamos a Freddie Mercury en total dominio de la escena, moviéndose de un lado para otro, en un control absoluto de su cuerpo, de su voz, del público, en todo su esplendor y en toda su expresión, como Mercurio, el dios de la mitología de quien tomó su nombre. Y Freddie Mercury era la reina, una especie de diva en el escenario, en la vanidad total, siempre envuelto en el glamour y en el buen vivir también, que ni dudarlo, Freddie Mercury se la pasó bien en la vida y definitivamente la disfrutó a cada instante. A su muerte se han dado una serie de homenajes y conciertos en su honor y todavía alcanzó a salir una última grabación, Made in Heaven, que gracias a la tecnología logró combinar la voz pregrabada de Mercury con la música de Queen. Y por otra parte, el Mercury Phoenix Trust, que es un fondo que reúne dinero para ayuda a las investigaciones sobre el SIDA y enfermos con SIDA también. Finalmente, gran parte de la fortuna de Mercury ha sido dedicada a este propósito. Y bueno, a 6 años de su muerte, esta muerte que nos dejó conmocionados entonces, pero que todavía lo seguimos recordando muy vivo y muy presente, a Freddie Mercury por su voz, por su intensidad de vivir, por toda la música que nos aportó. Muchas, muchas gracias, en donde quiera que se encuentre. Y bueno, pues estamos hoy con Freddie Mercury, precisamente este es el último disco de Queen, donde hay varias grabaciones de Queen, y hay una canción que es la que estamos escuchando en este momento, que es No One But You, Nadie Como Tú, que es una canción que hizo Brian May, precisamente dedicada a Freddie Mercury. Y pues tenemos 5 de estos discos para las personas que nos llamen, unos 6. From Queen, the verzameld in één unieke box. Drie cd's voor nog geen €40. Meer dan 25 top 10 hits. Maak je verzameling compleet en koop Queen. ¿Y qué tal les pareció? A mí me gustó mucho este reportaje. Y también el comercial de Europa, la verdad desconozco en qué idioma está. Yo me imagino que son varios idiomas. Si ponen atención, se escuchan varios idiomas. Y bueno, pues por el momento yo no tengo más archivos que poner. Entonces, pues yo creo que aquí voy a terminar el programa. Y pues visiten el blog, ¿no? Comenten acerca del podcast. Recomiéndenlo a sus amigos. Si no les gusta, pues díganme. ¿Quieren algo en especial? Coméntenme también. Mi correo es queen-nestor@hotmail.com. El blog es queenattack.blogspot.com. La sección del podcast es queenpodcast.blogspot.com. Y bueno, pues yo me despido. Finalmente sí encontré otro archivo. Es un promocional que sale en YouTube para el disco Live Killers. Y bueno, pues nos vemos. Hasta pronto. Esto fue el programa número 6 del podcast de la reina. Se despide de ustedes Néstor Meadows. El podcast de la reina.